saludar a nuestra compañera Juli Arana, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Juli? Muy buenos días para vos, Gaby, muy buenos días para todo el equipo y para toda la audiencia. Es un día muy feliz porque les traemos muy buenas noticias, porque ¿saben en dónde estamos? Cuéntenos, Juli, ¿en dónde está y qué está haciendo tan tempranito por allá? Hemos madrugado porque nos encontramos acá en el Stadium Arena Aconcagua, donde se está realizando la vacunación para todas las trabajadoras que pertenecen a merenderos, a comedores, a las trabajadoras sociocomunitarias que han estado parando la olla, han estado poniendo el pecho frente a esta situación de pandemia que ha generado una gran crisis en territorio, crisis económica, y bueno, hoy es el día en que las vacunan. Luego de una larga campaña para que se lograra esto, se pudo concretar el pedido la semana pasada, donde bueno, las organizaciones sociales pudieron conseguir que el gobierno se comprometiera a poder vacunar a estas trabajadoras esenciales. Pero para hablar mejor del tema, estamos acá acompañados de Juan Pablo Soloa, quien es referente del Movimiento Evita, quien fue una de las personas que estuvo a cargo de toda la campaña para que esto se pudiera efectivizar. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco todo esto que se viene desarrollando desde la semana pasada. No desde la semana pasada, hace meses que se viene reclamando. Sí, como vos dijiste, hace meses venimos con el planteo de poder considerar esenciales a estas trabajadoras. En su momento no hubo mucha bola y finalmente hace una semana pudimos conseguir que el gobierno nos escuchara a través de acciones en las redes sociales, a través de una acción en la calle, así que bueno, estamos muy contentos por esta solución que hemos encontrado. ¿Cuántas personas más o menos se van a vacunar hoy día? Alrededor de 1.500 personas, más o menos. 1.500 personas, trabajadoras que cumplen funciones esenciales en el territorio, estamos hablando merenderos, comedores, postas sanitarias. Exactamente, sobre todo merenderos y comedores, promotores de salud en una segunda instancia y alguna otra compañera, compañero que cumple funciones logísticas, de asistencia en la mercadería, los alimentos y eso. Bueno, sabemos que hoy se van a colocar la vacuna ARSAT. Queremos saber cómo se ha recibido por parte de la comunidad, cómo ha sido el trabajo quizás en territorio. Sabemos que hay muchos miedos, pero también hay mucha alegría. Sí, cualquier vacuna que se esté colocando para nosotros es una inmensa alegría porque significa mayor tranquilidad para las personas que están trabajando. Así que cualquiera que de las que están colocando sabemos que tiene alta efectividad, así que contentísimos por eso. Hay muchísimos más reclamos en lo que respecta al eje de salud, ¿no? Sí, hay muchos más reclamos. La idea luego de esto es ponernos en conjunto, en coordinación para poder anotar más gente, no solamente trabajadores de merendero y comedores, sino otras personas de la comunidad que no están pudiendo acceder a la vacuna. Y bueno, y así también como otro reclamo que tienen que ver con los centros de salud, que por ahí están un poco desabastecidos, o materiales que necesitamos para la prevención. Pero en general vamos bien porque creemos que eso también lo vamos a poder conseguir. Entonces, hoy se pone la vacuna AstraZeneca. Exactamente. Ahí está bien listo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Bien, ahí escuchábamos la palabra de Juan Pablo Soloa, referente del Movimiento Evita. Y acá estamos, Gaby, con un montón de compañeras que ya están asomando su brazo para que, bueno, les coloquen la vacuna. Vamos a buscar alguna compañera que quiera hablar frente al micrófono para charlar también cómo se recibe esto, cómo se recibe esta noticia tan esperada, tan importante por parte del territorio, de las comunidades. Y acá, por ejemplo, estamos con una voz que es muy conocida, que es la Angélica Frías, que ya la conocen seguramente. Pero para claro que sí, un abrazo enorme para ella. Acá le mandamos saludos, Gaby. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Gaby, ¿cómo están? ¿Bien, y ustedes? Bien. ¿Cómo se recibe esta vacuna? Con mucha alegría. Una conquista muy importante para todos los trabajadores de la economía popular. ¿Cuál es la importancia de que nosotros recibamos esta vacuna luego de tanto reclamo, tanta lucha para que se efectivizara? Y somos la parte más vulnerada de todo el país, me parece que la tenemos recontra merecida. Muy importante para con quienes trabajamos, que son especialmente los niños. Muchas gracias, Ángel. De nada, Juli. Bueno, vamos a estar acá toda la mañana, Gaby. Si ustedes quieren, nos volvemos a encontrar en un ratito. Sería muy interesante quizás poder hablar, si nos permiten, con alguna enfermera, con alguna de las personas que están haciendo la colocación de la vacuna, porque recordemos que lo que se está buscando también es generar la inmunidad rebaño, y es muy importante que todes, todas, todos y todes podamos realizar la vacuna cuando nos corresponda para poder generar esta inmunidad en conjunto, colectiva. Es algo que también se está trabajando muy fuertemente por parte de las organizaciones sociales, el tema de la aceptación por parte de la sociedad de las vacunas, no solamente que el gobierno lograra vacunar, sino que la gente acceda, porque sabemos que los medios hegemónicos han trabajado muchísimo en vulnerar y estigmatizar la colocación de estas vacunas. Uh-huh. Así que, bueno, hoy día una jornada muy importante y de alegría para la comunidad. Juli, una alegría escucharla, escuchar todas las voces allí, lo que está sucediendo, quienes, como vos decías, Juli, ¿no?, quienes le pusieron el cuerpo, quienes han estado en la primera línea desde el primer momento de la pandemia, hoy recibiendo las vacunas. Así que, si le parece, en un ratito nada más, nos escuchamos. Nos escuchamos en un ratito, Gaby. Abrazo grande. Abrazo enorme. La alegría de escuchar a nuestra compañera Juli Arana. Desde el Estadio Arenas vamos a seguir escuchando voces. Tenemos la voz de Erika, coordinadora de la corriente clasista combativa. Esperando para poder vacunar a todas nuestras compañeras esenciales, gracias producto de la lucha que hemos avanzado en este año de la pandemia, estando en la primera línea con nuestras compañeras, los merenderos en los comedores, con las promotoras de violencia de género en salud. Hoy día hemos logrado que el reconocimiento y bueno, cuidar a las que cuidan. Muy bien, ahí escuchábamos, entonces le vamos a poner un poquito de música y seguimos. ¿Estás escuchando?